차가운 밤 덮일 때 매일 나 웃지만 웃는 게 아닌 거야. 지금 난 바보처럼 멍하니 우두커니 서 있어. 돌아갈 수 있을까. 잡히지 않는 푸른 별빛처럼 머릿속에 있던 꿈들 떨어져 버릴까. 눈물 많은 내 곁으로 다가와 빛을 비춰주는 너의 따뜻한 목소리에 들리지 않니. 하루도 oh yeah. 매일 난 살지만 사는 게 아닌 거야. 아니야. 끝없는 터널처럼 지겨운 어두운 곳에서 돌아갈 수 있을까. 보이지 않는 하얀 연기처럼 머릿속에 있던 꿈들 터져버릴까. 그냥 all my days. kiddo shoes, say they can't exactly now choose. I just can't do what people say. It's not that I never get what people get. I say they can't look at they can't tell. I'm just doing my way, just pushing to tell.

Hoy es el día que tenemos para vivir, y este día no se repetirá jamás. Despréndete de todo lo que te ata al dolor, a las malas vibras, y aprende que vivir el día a día es un arte. No he muerto. Solo me fui antes. Y no quiero que me recuerden con lágrimas como aquel que no tiene esperanza. No he muerto. Aunque mi cuerpo no esté, siempre mi presencia se hará sentir. Seré el silencio de nuestro hogar, que tanto compartimos. Seré la brisa que besará sus rostros. Seré un recuerdo dulce que asista a su memoria. Seré una página bonita de su historia. Perdona a todos. Tomé únicamente uno de los trenes anteriores y se me olvidó decirles, no he muerto, solo me fui antes. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo. Sí, estamos en vivo. Pues quiero agradecer, nada más damos dos personitas en el chat, a mi querida Violet, a mi querida Eli, muchas, muchas gracias. No sé dónde andarán los demás, pero pues esperemos que en un ratito se vaya juntando un poquito de personas. Recuerda que tengo pedidos abiertos, las canciones que tú me quieras solicitar. Por lo general me gustaría que fueran música japonesa o china, para cambiar un poquito la dinámica de aquí, pero pues si tú tienes muchas ganas de escuchar una canción pues en coreano, pues obviamente también te la voy a poner. Una canción pues que a ti te guste mucho. Ahorita yo ando como que en modo sad. Tengo puras canciones, la mayoría están como tristonas, entonces pues si tú quieres, no quieres estar llorando como yo, pues solicítame la canción que tú quieras y yo en un momento te la coloco. Pues empecemos con el tema del día de hoy. Pues les voy a platicar sobre pues las pérdidas. Sí, lamentablemente pues tuve una hace casi un mes ya. Falta un día para un mes. Una persona que pues yo quería con todo mi corazón. O sea, mi padre, la persona, las personas que me dio la vida, porque pues, sin él no hubiera podido nacer. Estoy triste, pero a la vez tranquila. Me estábamos platicando el viernes sobre esas fases del duelo, ¿no? Que yo les decía, pues yo siento que nunca tuve todas completas. Y ustedes me decían, es que no todo el mundo las vive todas, ¿no? O las vive tal vez en diferentes etapas. Pues yo al principio creo que sí tuve como a lo mejor la primera, que vendría siendo como el espanto, y luego del espanto pues como que no, o sea, no entiendes tú, ¿no? O sea, como que no entiendes, bueno, sí sabes por qué, sí sabes el por qué, pero como que no sabes, o sea, como que no te imaginabas que iba a ser así como en un momento. Pensaba, bueno, yo me imaginaba otro tipo de situación, pues, pero afortunadamente ese tipo de situación que yo me imaginé, no sucedió, y la verdad preferí mil veces a que fuera así, a que hubiera sido la situación que yo me lo imaginé, ¿no? O sea, mucho tiempo de sufrimiento, ya era tiempo de tomar el descanso, ¿no? Ya se había completado el ciclo de la vida, ¿no? Y es que pues así pasa cuando se pierde un ser querido, pues nos planteamos muchas preguntas y pues luego vamos entendiendo que pues es parte del ciclo de la vida y es inevitable, y pues tendremos que aceptar las cosas así como pues van ocurriendo, y pues nunca salen o nada, nunca pasa como nosotros pues deseábamos o esperábamos también, ¿no? pues es natural nacer y morir. Pero pues cuando ya le toca a un ser querido, y sea como fuera, ya sea si estemos preparados o no, pues es que siempre nos llega como cuando, no sé, cuando menos alguien lo espera. Y a veces pensamos, ¿no?, que nunca nos va a pasar, que a lo mejor somos hasta inmortales, a veces hasta nos sentimos inmortales, ¿no? Pero pues siempre, a veces, bueno, a mí en mi caso, siempre mirábamos como alrededor, pero cuando ya te toca la hora de vivirlo a ti, pues sí se siente muy, muy feo, ¿no? Pues algún día pasa y la verdad luego te pones a pensar, ¿por qué no hice esto con esta persona? ¿Por qué no le puse más atención a lo que me decía? ¿Por qué no aprendí a hacer esto de esta persona? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así muchas, muchas preguntas. Pero pues la respuesta es muy clara. Vive con la plena conciencia cada segundo. Y pues hay que disfrutar cada paso de la vida y aceptar todo lo que nos ocurra con alegría y con buen carácter. Pues que la muerte de un ser querido nos genera pues gran pesar y nos hace entrar en un estado de pues como letargo, ¿no? Del que parece que nunca vamos a salir. Y pues que es un estado como muy natural de una pérdida. Y pues es parte del duelo, ¿no? O sea, cada persona lo vive de una manera distinta. Y pues cuando alguien se va dentro de nosotros, se queda como ese sentimiento que a veces es muy difícil como de explicar, ¿no? Tienes muchos pensamientos y muchas preguntas en tu cabeza y pues intentas darles respuesta, pero es complicado. Tal vez cuando a veces se lo planteas como otra persona, para otra persona es más fácil ayudarte, pero tú igual lo vas a seguir a veces viendo hasta con negativa, ¿no? Porque dices tú, es que tú no estás sintiendo lo que yo. Y es que para atender esos sentimientos hay que ayudarnos, hay que permitirnos explorar y sacar a la luz aquellas preguntas que nos atormentan y que dirige nuestra mente, ¿no? Y pues hablar y no, ¿cómo se llama? No callarnos, sacar como ese sentimiento para que pues poco a poco vayamos sanando un poco el corazón. Y es que pues a veces nos da llanto, a veces te da ansiedad, tienes tristeza y hasta miedo, ¿no? O sea, y pues es fundamental que nos demos tiempo para reaccionar y elaborar y así como pues permitirnos que quien nos quiere pues nos acompañen, ya sea en silencio, con una mirada, con el tacto, con la simple presencia, ¿no? A veces nada más que esté una persona presente y aunque no te esté hablando ni te esté tocando ni nada, con el simple hecho de que esté ahí y saber que cuentas con ella, pues la verdad te conforta mucho. Dice Eli, nunca nos preparamos para el único momento que es seguro en esta vida. Exacto, así es, nunca estamos preparados. Y pues, ¿qué les puedo decir? Vamos por una cancioncita más, que ya me está dando sentimiento. Ya vuelvo con más. Es que esta perrita que no deja de ladrar. Ya vuelvo, chicos. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. Yeah.

amarte iré yo. Llena tu mente de sueños, tu agenda de acciones, para que quede muy poco espacio para los miedos. Nova. I miss you. 外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外婆外 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. Unos saludos a mi querida Iris, que me dice que también me está escuchando. No anda en el chat, pero está escuchando. Muchas, muchas gracias a mi querida Lili también, que acaba de llegar. Muchas, muchas gracias, Violet. Eli también, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué les puedo decir? Tengo un mar de emociones. Tengo un mar de emociones. Es difícil, pero es bueno hablar sobre ello, porque pues así vas sanando un poquito tu corazón, ¿no? A sentir un poquito más de alivio, de, no sé, si compartes a veces como tus sentimientos, pues ayuda bastante a como tranquilizar el alma, como a sacar ese dolor, no sé. Ay, disculpen si les ando contando aquí todo, pero pues para mí son personas como muy importantes en mi vida, son muy fundamentales en mi vida, y pues yo ya quería regresar a hacer radio. Me sentía como que, no desesperada, pero sí como intranquila, no estaba tranquila, decía yo, pues es que es una cosa que me gusta, ¿no? Poder sacar como esas frustraciones a veces, no sé, muchas emociones. Y pues es que a veces pues nadie la verdad se imagina, ¿no? Que pues fallecerá de un día para otro un ser querido, y es que no deja de ser como paradójico que nos cueste aceptar tanto la muerte, ¿no? Sabiendo que, pues, al final es una verdad absoluta y pues nadie va a escapar de ese destino. Y pues aunque pasemos toda la vida tratando pues de ignorarlo o de evadirlo, pues que hay personas que a veces hasta se asustan, ¿no? O sea, no quieren ni siquiera tener este tipo de conversaciones, que nada que tenga que ver con la muerte. Y es que hay una frase que dice más o menos así, dice: duerme con el pensamiento de la muerte y levántate con el pensamiento de que la vida es corta. No es en realidad para que te imagines, no todos los días, ay, me voy a morir, no me voy a morir, porque muchas personas luego se asustan, de hecho hay hasta fobias de eso, ¿no? Que tienen fobia a la muerte. Pero pues al final de cuentas sí es una verdad absoluta, nadie nos vamos a escapar de ello. Tal vez sí, a lo mejor si uno se levantara todos los días pensando me voy a morir, tendría muchos pensamientos tal vez negativos, o muchas personas que tienen esos pensamientos positivos dirían, no, pues si me voy a morir, pues quiero vivir mis días como si fuese en el último, ¿no? Y es que a veces también, por ejemplo, cuando ya pasa el tiempo, te pones a pensar, me voy a olvidar de su voz, me voy a olvidar de su risa, me voy a olvidar de su cara. Y es que cuando pues una persona cercana fallece, ponemos de hecho todo nuestro empeño en que esté presente en las cosas cotidianas. Sentimos que si no recordamos su risa, su mirada, su rostro y su forma de caminar, sería como traicionar a esa persona. Pues sin embargo, el tiempo hace que el recuerdo ya no sea tan nítido y luego nos saltan como las dudas, ¿no? Y nos generan esa gran posibilidad de olvidar aquello que físicamente le definía. Y luego ante esto, pues saber que nuestra persona querida pues ya no esté y no podemos tocarla o no podemos escucharla. Y pues siempre esto permanece en nuestro corazón. El afecto y los momentos vividos permanecen en nuestro corazón. Y nada ni nadie podrá arrebatarnos, ni siquiera el tiempo. Tal vez las imágenes ya no sean tan nítidas. Tal vez con el paso del tiempo pues nuestra memoria falle. Pero creo que al final siempre queda eso, ¿no? En tu corazón está esa persona y aunque tal vez ya no recuerdes tal vez su rostro o sus comportamientos, porque a lo mejor ya pasó mucho tiempo, pues no sé, a lo mejor al pensar de que fue mi papá, fue mi mamá, fue mi hermana, mi hermano, mi abuela, y sientes esa calidez en tu corazón, ¿no? Y a veces vamos a sentir que nos vamos a volver locos y no sabes si lo vas a poder soportar. Y es que pues que la pérdida de un ser querido pues nos deja a veces en un estado de shock, de bloqueo, y es extremadamente difícil y son tantas emociones juntas y pues generan la sensación de que hemos perdido el control de nosotros mismos. Cabe decir que siempre esto se conforma con una etapa transitoria y es necesaria elaborar, pues, ¿cómo lo diré? No sé, esto se hace, ¿no? Es como un mecanismo ya de defensa y pues pone a prueba nuestra fortaleza interior, ¿no? Y a veces hasta nos agota nuestras energías y ni siquiera sabemos cómo salir a flote ni sabemos cómo continuar con nuestras vidas. Y nos preguntamos, ¿cuánto va a durar esto? Y es que la respuesta es variable, ¿no? Hay personas que lo asimilan rápido y hay personas que nunca lo asimilan. Hay personas que con el tiempo van pues sobreviviendo a la vida. Hay que poner hay personas que no superan pues las relaciones que nos unían, y cuando pues pasa la pérdida quedan muy marcadas, ¿no? El primer año se dice que es muy difícil, ya que todo nos recuerda a esa persona. Cuando van sucediendo como las fechas señaladas, ya sea un día del padre o un día de la madre, su cumpleaños, Navidad, todas estas fechas que nos marcamos en el calendario para celebrar, ¿no? Todo nos recuerda. Y pues el desconsuelo, que porque no podemos compartir a veces esos acontecimientos importantes de nuestra vida, logros, sentimientos con esas personas, pues siempre revivimos como esa tragedia, ¿no? O sea, a veces hasta cuando quedas como en shock, ¿no? A veces de un accidente o la manera de que se fue la persona, es muy difícil sacar a veces de tu cabeza ese momento. Y pues que el tiempo interno de superación pues no ayuda a veces, ¿no? Y a veces sí, a veces sí ayuda a aceptar con otras personas, platicar con otras personas, ¿no? Y ay, aquí estoy llorando, perdón. Es que sí mueve muchas cosas. A veces también te preguntas, ¿y volveré a ser como era antes? Pues realmente la respuesta es no, es evidente, ¿no? La muerte de un ser querido nos marca y nos rompe, y pues es algo que es inevitable, nos cambia. Perdemos parte de nosotros mismos, partes que se van con esa persona. Maduramos en unos aspectos, restablecemos nuestro sistema de valores, les damos importancia a cosas distintas, pensamos de manera diferente. Todo ello nos constituye un aprendizaje que pues frecuentemente se transforma en un compromiso mayor con la vida. Y te preguntas, ¿por qué me sucedió esto a mí? ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué ahora? Y es que a veces tenemos ese intento desesperado, ¿no? Por comprender lo que consideramos como injusto. Nos hacemos ese tipo de preguntas. Estas tienen la función, pues a veces hasta de ayudarnos, de repasar, analizar y comprender la realidad. Es que sentimos esa necesidad, ¿no? De controlar, de querer manejar pues esta situación, la angustia, porque pues tenemos miedo a estas emociones que se despiertan. Es que la muerte pues de un ser querido siempre es inoportuna, es indeseable. Y pues ante la ausencia de estas respuestas nos preguntamos el por qué, un para qué, y esto a veces nos resulta un poquito más adaptativo, ¿no? Para pues tratar de reestructurar nuestra experiencia y nuestro duelo. Y así, ay, no sé si me caí, que se anda acordando. Dice Lily Jessie, la parte difícil es no poder compartir y hacer recuerdos en esos momentos bonitos. Exacto. Muchas gracias, profesores. Si me caigo, díganme, chicos, porque no sé, a mí me apareció aquí como un error. Que se había ido la conexión, no sé qué. Así que ahí sí me caigo y disculpen. Esperemos que no se vaya a tumbar la transmisión. Muchas gracias a las personas que están conmigo aquí, escuchando. Un abrazote, muchos besos. Sí es difícil, pero es bueno hablar sobre ello, ¿no? Es parte de nuestra vida. Y pues vamos por unas canciones porque ya tengo pedidos. Recuerda que tengo pedidos abiertos y pues yo quiero escuchar las canciones que tú quieres que te ponga. Yo también quiero escuchar variedad de canciones porque pues todo el mundo sabe que yo escucho puras canciones de una empresa en general, ¿no? Pero pues yo quiero escuchar diferentes esta vez. Pues vamos por estas canciones y ya regreso con más para seguirte platicando. Aquí abriendo un poquito mi corazón para con ustedes. Y espero que no se aburran. Ay, aquí, mocosa. Lo siento. Ya regreso, esto es Peace Minus One. Yo soy DJ Jess y yo y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia y Abuelo. Quita y yo, Kimi no. veces nos cuesta empezar de nuevo, pero si quieres salir adelante debes hacerlo. Deja el ayer en el pasado y no pienses en el futuro. Disfruta tu presente. Hoy es un nuevo día. Incluso si lo hiciste mal ayer, hoy lo puedes hacer bien. 像是宇宙的希望，我就像流浪很久，遇上同类而翱翔。如果某天迷失了路，如果某天心情跌落低谷，当天空崩塌陨落，你会有我在你身后，我会把全世界的灯火。拍着胸口双手展开打败这负面 my real turn your head phone up gotta fill my cup 又到了出席场台准备通宵大晚上拉出准备器 culture from baby if it is a birthday but I still get crazy 一个眼神就能读懂内心 I will stand Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. ¿Cómo están, chicos? Ya las hice llorar. Ya lloré yo también aquí. Es que también a veces nos preguntamos si estamos enfermos, ¿no? O sea, porque como tenemos tantos sentimientos, o sea, tantos sentimientos encontrados, uno se pregunta, ¿estoy enfermo? Y pues no, no estamos enfermos. Es que los sentimientos, las angustias, esos sentimientos, dolosos por la pérdida pues de un ser querido, no es una enfermedad, es que es un proceso natural que debemos atender. Esto no quiere decir que no nos debamos a prestar atención, ¿no? Es que hay personas que uno debe de ponerse a pensar, o sea, de meditar, si realmente esto te está perjudicando psicológicamente. Todo lleva su tiempo y tenemos que restablecer ese equilibrio pues psicológico, emocional. Y si pues no puedes, la verdad sí es necesario que acudas, pidas ayuda o hables con alguien. Porque cuando los duelos son, o sea, pasan más de un año y tú todavía sientes ese dolor, no te puedes adaptar. Necesitas a platicar con un profesional porque puede ser como un duelo patológico, ¿no? Y son estos duelos patológicos, son, ¿cómo les puedo decir? Tienen síntomas, tienen por ejemplo, no te dejan llevar una vida normal, no te dejan ¿cómo se llama? Te generan ansiedad. No te dejan, es algo que interfiere en tu vida, ¿no? En tu rendimiento cotidiano y laboral, y en esto sí deben de pedir ayuda. Pero pues si tú sientes que no es tan así, o sea, que sí duele, pero pues también, o sea, no sientes que necesitas ayuda, es que tomes un tiempo, ¿no? Para primero ver qué necesitas, expresarte y repasar y pues rememorar esa ausencia. Y hay personas, como les decía, ¿no? Sí, hay personas que necesitan, como tienen como ese malestar, ¿no? Y necesitan ser escuchados, necesitan estar acompañados y comprendidos incondicionalmente, ¿no? Y pues por eso hay terapias. No todo el mundo lo necesita, pero pues a lo mejor esto es un camino que te va a ayudar más rápido a sanar. Y es que depende de las condiciones de cada persona, ¿no? ¿Qué puedo decir? Pues es que hay personas que con terapia pueden mejorar la calidad de su vida, pueden tal vez disminuir el aislamiento social, porque a veces pues no quieres saber nada de nadie, ¿no? Porque a veces hasta te da miedo, ¿no? Que si te haces, no sé, te haces muy apegado a esa persona y cuando esa persona ya no esté, tal vez te vaya a doler. Necesitas aumentar esa autoestima, necesitas disminuir esos niveles de estrés y sobre todo pues mejorar la salud mental, intentar prevenir enfermedades. Y luego también nos preguntamos, ¿qué voy a hacer con las cosas, no? Hay personas que suelen tener reacciones como muy extremas. Algunas personas se quieren deshacer de todo bajo la idea de que así no mitigas más el dolor, ¿no? Y el recuerdo, y si conservas las cosas, pues constantemente vas a estar recordando, ¿no? Y hay personas que lo toman muy raro. Por ejemplo, yo en mi caso quisiera conservar como todo, ¿no? Pero por el caso de mi mamá, ella dice, no, voy a deshacerme de todo, ¿no? Porque, pues, ¿para qué vamos a tener como ese espacio aquí? y pues, o sea, eso ya nadie lo va a usar y mi mamá, pues ella a su pensar, pues ella quiere deshacerse de todo, ¿no? Las ropas de mi papá, zapatos, cosas así, o sea, ella dijo, no, pues lo que esté como bueno, lo voy a regalar, lo que esté, pues, ya muy, desgastado, pues, lo voy a tirar, dijo, ¿no? Y pues, por mi parte, yo así como que, ay, duele, pues, duele ver cuando, por ejemplo, mi mamá antier se puso a recoger todo eso, y uno estaba así como que, pues, duele ver que, como que, pues que te vayan dando más el 20, ¿no? O sea, no digo que no lo aceptes, y lo acepto, y yo sé que tiene que pasar. Pero, no sé, a veces uno se hace como ideas a veces en la cabeza y dice, no, porque a lo mejor así ya no lo voy a recordar, ¿no? Y uno les da valor sentimental a esas cosas, porque es que te va a ayudar a recordar, ¿no? A lo mejor una camisa, y dices, ah, esta camisa le gustaba mucho a él, esta gorra le gustaba mucho a él. Mi papá era coleccionista de gorras, de verdad. Él siempre quiso tener una gorra de Toros. Toros es un grupo, un equipo de béisbol de aquí de Tijuana. Y yo le regalé una porque desde donde yo trabajo, mi empresa es dueña de ese equipo de béisbol. Entonces a nosotros nos dan facilidades de comprar cosas así. Entonces yo a él le regalé un día del padre una gorra de Toros, ¿no? Y él estaba muy feliz, ¿no? Y eso me hizo feliz porque, pues, es algo que él siempre quiso. Me hubiera podido gustarle regalar una casaca que también él quería, pero yo decía, ah, ya que venga el día del padre, porque pues yo decía, no, pues ya que venga como Navidad o el Día del Padre, chalala, ¿no? Me acuerdo que siempre yo, la mayoría de las Navidades o el Día del Padre, a él le encantaban mucho los pantalones Dickies. Entonces yo siempre iba al otro lado y le compraba pantalones Dickies. Entonces él siempre me decía como que antes de porque ya sabía que yo le iba a regalar un pantalón Dickies, ¿no? En su Navidad o en Día del Padre o así. Y yo le decía, pa, ¿qué color le gustaría, no? Así, él ya sabía, ¿no? Ya sabía que yo le iba a regalar. Y él, o sea, él quería tener colección. Nunca le pude conseguir el pantalón de Kiss gris, clarito que él quería. Porque no había de su talla. Entonces, es algo así como que le tenía todos los colores excepto el gris. Y me da tristeza, ¿no? Pues porque uno dice, ay, es que uno ya estaba acostumbrado, uno decía, ah, voy a cruzar para irle a comprar el pantalón de 15 en Navidad o el Día del Padre de mi papá. Y uno se pregunta, ¿el tiempo lo va a curar todo? El tiempo no lo cura todo, pero pues sin duda nos ofrece como consuelo, como una perspectiva, ¿no? Al poner experiencias y el tiempo en el camino, ponemos un poquito de distancia entre el dolor de lo acontecido y el presente. Y esto provoca que tengamos que elegir tomar una u otra actitud ante la vida. Podemos tener una actitud derrotista o podemos tener una actitud de superación. El tiempo nos va a ayudar a reimplantarlo. Y luego nos preguntamos, ¿cuándo se acaba el duelo? El duelo se ha superado cuando somos capaces de volver a hablar sobre el ser fallecido sin dolor. Yo todavía no lo supero, no se pueden dar cuenta, todavía me corto. Porque pues es algo que mega reciente, ¿no? Pero yo sé que poco a poquito voy a ir soltando esto. Que no duela al hablar, ¿no? Y dice, luego nos ponemos a pensar que al mismo tiempo, pues, volvemos a ser capaces de invertir las emociones en la vida y en los que vivimos. Y ya cuando las energías las invertimos en relaciones, en nosotros mismos, en nuestros proyectos laborales y en sentirnos mejor, es cuando pues empezamos a renovar esa ilusión, ¿no?, de la vida, ¿no? En ese momento en el que ya podemos recordar con cariño, con afecto y con nostalgia, pero el recuerdo no nos enmarca en un dolor profundo, es cuando el estado emocional se podría decir que llegaría a su fin. Y luego nos preguntamos, ¿qué puedo hacer con todo esto que experimento y siento? Y es que tras el torbellino de emociones y sensaciones que nos han embargado, nos encontramos ante el planteamiento de utilidad, ¿no? ¿Para qué me sirve sentir todo esto? Cada de estas manifestaciones pues tiene un significado íntimo y pues debemos trabajar en ello, debemos explorar y descifrar para reconstruirnos. A veces puede ayudar a escribir sobre ello, escuchar música que invite a procesar las emociones o a realizar alguna actividad significativa para nosotros. Es por eso que decidí pues volver a la radio, porque es algo que a mí me apasiona y pues en esta cuarentena también uno no puede ni salir. Una de mis grandes pasiones también es viajar, pero ahorita pues uno no puede salir y pues está más, pega más, yo creo, porque no puedes ver, por ejemplo, tampoco a tus familiares, a los que no viven contigo, obviamente, por miedo a que se vayan a contagiar, ¿no?, y vayas a tener una pérdida. No puedes viajar y lo único que me queda es este rinconcito, ¿no?, poderles transmitir o agradecerles a las personas que me escuchan y me ayudan a poder sacar un poquito este dolor. Y pues que esto nos ayudará, ¿no?, a agradecer y a recordar con cariño pues a nuestra persona que falleció. Y esa persona nunca nos va a abandonar, siempre permanecerá en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en nuestros aprendizajes. Y pues nosotros seremos pues parte de su esencia, ¿no? Esa esencia que nunca va a desaparecer. Vamos por unas canciones y volvemos con más para seguir platicando. Espero te esté gustando el tema de hoy, a ver qué me dicen acá en el chat. Dice Violet, cada quien vive de diferente manera su duelo. Nunca he pasado por una pérdida así, pero debe ser horrible. Exacto, yo también nunca había pasado por una pérdida así, y sí es horrible. Dice Eli, va a doler y puedes llorar. Él merece que le llores por todas esas cosas que viviste con él. Todos los recuerdos son valiosos. El tiempo te va a ayudar a ir sanando. Sí, espero que sí. Poco a poquito vamos a salir adelante. Vamos por unas canciones y ya regresamos con más. Esto es Speed Minus One y estamos transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia y Abuelo.

pudiera decirte de nuevo todo lo que te quiero. Ojalá pudiera demostrarte lo que te necesito, lo que me importas y lo que me aportas. Si pudiera volver a verte, aunque solo fuese un segundo, no te soltaría. Quiero pensar que en algún lugar, no sé ni dónde ni cuándo, volveré a verte. Me encantaría tener la certeza de que vives en otro mundo junto, en otro mundo adjunto, feliz y con plena dicha. Haría lo que fuese por saber que puedes verme y escucharme. Te echo de menos. Sé que no volverás, pero necesito sentirte de cerca. Necesito sentir de cerca tu presencia. Solo pensar que cada persona que se fue es una estrella en el cielo que nunca se apagará y que cada noche podré mirar. Es una manera más de decirme a mí misma que todos recuerdos logran iluminar el mundo cada noche. Cada día de mi vida daría lo que fuese por volverte a ver, a sentir y contarte todo lo que me hace feliz y todo lo que me aflige. Por eso tengo que seguir adelante, reventar los abrazos y convertir mis anhelos en recuerdos que me ayuden a sentir de cada día. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su sonrisa es la mejor manera de seguir adelante. Nunca dejaremos de echarles de menos, ¿no? Con el tiempo, las ausencias nos dejan de doler. Simplemente anestesiamos a nuestro corazón, lo acostumbramos a sentir cierto vacío, pero la pérdida de un ser querido es una herida que no podemos sanar, solo aceptar. Lo importante es ser conscientes de que nunca los dejaremos de echar de menos. Tenemos que llorar, sentir que algo se ha roto, que se han marchado y que no hay un después al que nosotros podamos ponerle palabras. Sin embargo, aunque nunca dejemos de sentir la soledad y el dolor por la muerte de un ser querido, si podemos recuperar nuestra vida y nuestras ganas de vivir, pasen días, meses o años, nuestros seres queridos nunca dejan de estar con nosotros en nuestros recuerdos y en nuestro corazón, porque el hecho de haber compartido la vida es lo más permanente de este mundo. Miro al cielo y trato de verte entre tantas estrellas. Busco entre las sombras tu imagen perdida. Dibujo tu rostro en las nubes que veo pasar. Viajando sin rumbo fijo y guiándome por la luna, le pregunto, ¿dónde estás? Y enseguida mi pecho se agita, dándome la respuesta con una lágrima derramada que me hace comprender de nuevo. No estás aquí, permaneces en mi corazón. Estás escuchando Peace-1 a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Soon it's

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Ya estoy de vuelta. Quienes van al cielo nunca nos abandonan. No es fácil admitir que hay una parte de nuestra historia que se ha quedado inconclusa, que se ha truncado por el final de la vida. No es fácil porque nunca dejaremos de recordar, sentir y pensar en todo lo que se quedó pendiente. Así, para vivir en armonía con nosotros mismos y con nuestros seres queridos, debemos permitirnos realizar el duelo en paz. a pesar del indeseable dolor de la ausencia, nuestra vida continúa y nos toca aceptar su partida, comprendiendo el sentido de la muerte y de la vida. No podemos evitar que nuestra vida se paralice, que nuestro corazón dé un vuelco y que nuestras emociones nos bloqueen. Tenemos que ser conscientes de que nuestra historia, tras el adiós, se comienza a escribir con el dolor de las lágrimas y la melodía de la esperanza. Tener que aprender a convivir con torturosos dolores asusta, asusta mucho, porque está tan adentro que sabemos que algo que de lo que no podemos desprendernos. Sin embargo, hemos tenido la dicha de poder quererles, así como la fortuna de que nos hayan dejado parte de su ser en este mundo. Por eso aquellos que se han ido nunca nos abandonan, permanecen en nosotros, en nuestro corazón y en todo lo que junto a ellos recordamos. Es cierto que con ellos se llevan su esencia, pero junto a nuestro corazón permanece aquello que nunca podremos olvidar, la maravillosa experiencia de haber compartido nuestra vida. La vida nos enseña con experiencias que apreciarlas siempre es buena idea, pero son sutiles las formas en lo que lo hace breve el impacto negativo que perdura en nuestra conciencia. Recuerda a esa persona tan importante que no supiste valorar hasta que la perdiste. Fue entonces cuando comprendiste lo que tanto te repetía, pero te negaba a escuchar. Valora a las personas cuando las tengas, no cuando las pierdas. Es necesario correr riesgos, seguir ciertos caminos y abandonar a otros. Nadie es capaz de elegir sin miedo. La muerte no es la mayor pérdida de la vida. La mayor pérdida de la vida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Sí, es difícil y les puedo decir algo que nunca me esperaba. Una parte de mí está tranquila porque sé que fui buena hija. Fue un día que, ¿cómo os puedo decir? Nunca lo pensé, nunca pensé que fuera a ser así. Pero por una parte supongo que también estuvo pues bien, ¿no? O sea, dirán esta, ay, qué Salma, no, les voy a platicar. Mi papá ya tenía más de 30 años con diabetes, ya sus riñones, su hígado ya no estaban bien, ya. De hecho, dos veces estuvo internado en fechas como de noviembre a diciembre, más o menos, estuvo el internado, salía antes, o en mera Navidad salía del hospital, porque la primera vez que me internaron se desmayó, se desvaneció, o sea, en el baño estaba, él había entrado al baño y de repente se escuchó un golpe y estaba mi papá desmayado y lo llevaron a urgencias y ahí lo dejaron internado. Fue una locura porque no sabíamos cómo funcionaba nada, no sea de ir a internar a una persona así en estado, también no sabíamos si iba a aguantar porque él estaba como ido, se había golpeado la cabeza, se había hecho unos raspones, tenía sangre y pues teníamos mucho miedo, ¿no? Pero la libró y salió adelante, la libró la primera vez este año. También estuvo internado, estuvo como 15 días en el hospital también, esta vez porque sus pulmones estaban, como que su estómago estaba reteniendo mucha agua, o sea, y esto le oprimía como los pulmones y tenían que estarlo como drenando, le daban un medicamento y se supone que con ese medicamento él iba a sacar como el agua y... Pero no, o sea, lo drenaron, le tuvieron que poner una manguera en el pulmón y drenarlo. Y pues mejoró y él estaba feliz. Estaba feliz y... Pero él ya sabía que este año ya no iba a seguir. Ay, pero pues diga. Él sabía que este año no iba a sobrevivir. Siempre nos decía, últimamente nos estaba diciendo mucho. Que tenía sueños, que tenía miedo de dormir solo porque sentía que se iba. Estaba durmiendo a mi hermana con él y mi sobrina, para no dejarlo solo en la noche, porque él sintió miedo. Y él nos decía, cuando ya nosotros bajábamos, nos decía, es que yo siento que me voy y cuando regreso me acuerdo y como de quién soy, ¿no? No me acuerdo quién soy. Nos decía, lo siento. Sí, nos decía, no me acuerdo quién soy. Y de repente así como que me ponía a pensar, oye, pues yo estoy aquí, soy fulanito y tengo tantos hijos. Sí, se ponía, nos decía eso y nosotros le decíamos, ay, apa, es que a lo mejor no está durmiendo bien, ¿no? Le decíamos, no estaba durmiendo bien. Nos decía, no estoy durmiendo bien. No le decíamos, no está durumiendo bien, ¿no? Y él de repente decía que le daban como unos mareos. Que le daban unos mareos y que, pero no lo queríamos llevar nosotros como a al hospital porque teníamos miedo que lo internaran. Y con esto del COVID, la verdad, creo que a las personas que están más mayores ya nada más se los regresan como en cenizas, ¿no? Ya básicamente ni siquiera hacen nada ya por ellos. Y mi papá tenía mucho miedo de morir solo, entonces mi mamá le decía, no, es que si te llevamos al seguro te van a internar y vas a estar solo porque no te vamos a poder ver, porque con eso de la pandemia no hay visitas ni nada de eso. Y mi papá decía, no, es verdad, mejor estoy aquí con ustedes. Y pues él ya presentía, porque no sé si es que yo ya siento que me voy, pues, o sea, yo siento como que ya me desprendo del cuerpo. Se siente como, no sé si que se sentía como cuando se desprendía del cuerpo, no sé si que no sentía ningún dolor, que se sentía como en paz. Decía que ya sentía como mucha paz y que se sentía bonito, pero tenía miedo todavía como de irse, ¿no? Entonces, así estuvo como unos 4 días más o menos, como que nos platicaba eso. Y siempre nos decía, ay, decía, como que ya me andaba muriendo, porque de repente, como que sentía que me iba. Decía, sentía que me iba y no podía regresar, decía, y cuando regresaba no sabía quién era. Muchas gracias, disculpen. Y ya nos decía, no fue el sábado, él iba a cobrar su cheque, no, su sueldo, porque le pagaban en efectivo. Entonces ya lo llevé yo a cobrar, porque pues era única de la... Bueno, mi hermana también, pero como ella trabaja de noche no puede manejar. Lo llevé yo, siempre lo llevaba yo a su trabajo y así. Ya cobró su cheque normal. Ese día, cuando ya veníamos de regreso a la casa, me dijo que tenía mucho antojo de comerse un boli. Íbamos pasando por unas paleterías y me dice, ah, tengo mucho antojo de comer un boli. Y ya me había pasado y le dije, ay, apá, ya me pasé, ¿por qué no me dijo antes? Y me dijo, ay, hombre, ahí estacionate y vas en friega, o sea, rápido. Y yo, ay, no, me voy a estacionar enfrente. Y ya mejor me regresé y me fui, me estacioné enfrente. Y ya lo puse él abajo de como un arbolito, ¿no? En el carro, para que, con las ventanas abiertas, para que... Y rápido, ¿no? Y ya fui y compré bolis y él estaba súper feliz porque habíamos conseguido una docena de bolis por 75 pesos, ¿no? Y eran bolis de rompope y de fresa y de limón, y él estaba feliz, parecía niño chiquito. estaba muy feliz porque habían salido baratos, ¿no? Habían salido baratos y él estaba feliz porque le iba a poder dar a mi mamá, mis hermanos y a mi sobrina, ¿no? Ya quería llegar a la casa a comerse su boli, ¿eh? Y ya llegamos a la casa y él se sentó arriba, ahí como, tenemos así como un bañito que no usamos y lo usábamos como si fuera una silla, ¿no? Entonces él estaba sentado ahí y estaba mi hermano y estaban platicando de ellos y le dijo que le trajera un boli y ya se puso a comer su boli. Y ya de vuelta que llegó mi mamá con mi hermana y ellos habían ido a una plaza a comprar una nieve de limón, tejuino o algo así. Entonces ya regresaron y se pusieron ellos cuatro allá afuera, estaban platicando. Y yo de repente me asomé por la ventana y les dije, estábamos platicando. Y mi papá estaba feliz comiéndose su boli. Y ya se cuenta que ya dijo que tenía antojo de un pollo. Y entonces yo fui a ver, teníamos muchos pollitos de comida pegados en el refri, ¿no? Con imanes. Y ya fui, yo le iba a decir qué pollo quería. Cuando yo regresé a la ventana, él se estaba, apenas se había como desmayado, o sea, se había ido para atrás, lo estaban agarrando mi hermano, lo estaba agarrando mi hermana, mi hermano. Mi mamá corrió, mi hermana corrió por alcohol y yo nada más lo único que miré fue cuando, o sea, los ojos los hizo así, los puso en blanco. Pensamos primero como que se había desmayado o algo así. Y le pusieron alcohol, ¿no? El alcohol. Y ya luego regresó como sus ojos y ya no tenía, o sea, ya tenía como que la mirada perdida, o sea, ya no había, o sea, yo sentía que ya no había como vida. Yo, o sea, yo en cuanto miré que tenía los ojos en blanco, marqué a la Cruz Roja para que nos ayudara. A 911, pues. Marqué, ya nos mandaron una ambulancia, pero intentaron, estaba en la llamada, nos estuvo diciendo que éramos como opresiones en el pecho, ¿no? Resucitación para ver si funcionaba mientras llegaba la ambulancia. Pero cuando llegó la ambulancia, pues ya mi papá ya estaba muerto, ya no tenía signos vitales. Y sí, fue muy duro, pues, porque todos estaban como que nadie entendía, pues, nadie entendía. Yo intentaba ser fuerte y, pues, poner atención a lo que me decía el doctor, pero sentía como, así como todo en blanco, y miraba alrededor y miraba a todos llorando, así como, ay, no sé. Miraba a todos llorando y yo decía, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, porque una parte de mí estaba como que en shock, ¿no? O sea, por todo lo que había pasado, todo como fue, todo así súper rápido. Y yo no entendía, o sea, no entendía, solamente sabía que tenía que moverme porque hace cuenta que sí, como nosotros no teníamos un plan funerario contratado. Así que si pueden tener su plan funerario, pues alguna vez ya voy a yo empezar a comprar aquí para tener de repuesto. No sé, de por si las dudas, ¿no? Si Dios no quiera. No teníamos un plan funerario, entonces yo no sabía qué hacer. Y luego como había hablado el 911, también mandaba a un policía. Y haz de cuenta que los de la policía nos decían, es que tienen que tener una funeraria, porque si no va a recoger el cadáver ese mefo y va a ser un chuzote para que recuperen el cuerpo y no sé qué. Y yo estaba así como que súper asustada. Yo le hablé a mi tía porque se supone que ella tenía como un plan funerario. Y pero no funcionó y ya tuve que ir con mi hermano. Le hablé a mi hermano porque él vive lejito de aquí, de mi casa. Ya él me hizo el favor de, porque yo no, ni él tampoco podía manejar, pero él es más bueno manejando que yo, ¿no? Y yo no, la verdad, no podía manejar, no podía ni pensar ni nada. Solamente sabía que tenía que moverme rápido, porque sí es un showzote. Nos decía el policía, no, es que no, yo, lo bueno que el policía conocía como un médico certificado, porque te tienen que hacer un certificado de muerte para que lo lleves a la funeraria y puedan recoger el cuerpo y ya puedas tramiten ellos el esto para el acta de defunción y tú ir a recoger el acta de defunción a la delegación, ¿no? Es un showzote y ya de cuenta que había ido en sábado y pues no, o sea, no sabíamos, o sea, cómo movernos. Ya nos ayudó el policía, nos consiguió al doctor. Nos consiguió el doctor el sábado como nos estaban tramitando pues los certificados en fines de semana. Nos dijo que el lunes fuéramos, que ya lo iban a tener un certificado. Y nosotros decíamos que con eso nos podrán recoger el cuerpo. Igual fuimos a la funeraria, nos dijeron que sí, ya contratamos ahí un plan. Y pues ya recogieron el cuerpo. La verdad, cuando nosotros regresamos de con la funeraria, la funeraria tardó todavía como 2 horas para ir por el cuerpo, porque sí había, nos habían dicho que había mucha gente que estaba falleciendo más en fin de semana por lo del COVID y cosas así. Pero ellos, la mayoría de las funerarias no estaban queriendo agarrar gente que tuviera como COVID o algo así. Mi papá no tenía COVID. Haz de cuenta que ya nos dijeron que sí, que iban a tardar 2 horas en ir por él, pero que sí iban a ir. Dije, ok, está bien. Y en ese tiempo pues fue como lo poquito que lo pudimos como velar. Se podría decir que fueron como familiares que pudieron ir a verlo, a despedirlo. Mis hermanos y también, o sea, despedirnos. Y era difícil, o sea, no sé, o sea, él parecía, se miraba tranquilo, la verdad. Se miraba como dormido, como si estuviera dormido. Lo que recuerdo mucho es, o sea, ver cómo fue cambiando como el color, ¿no? O sea, como en un momento tenía mucha vida y su piel estaba rojito, ¿no? Porque estaba ahí en el solecito. De repente, o sea, volverse pálido, o sea, como un papá era blanco, volverse pálido, pues, o sea, ya sin color, sin sus ojos, o sea, mi papá de por sí ya no miraba bien. Ver sus ojos así, pues ya como secos, sin vida, sin esa luz, pues, sin esa lucecita. Fue difícil, ¿no? Y pues ya tuve que andarme moviendo yo para hacer las cosas, por eso ya no pude transmitir aquí. Y pues sí, son cosas que tenían que pasar y afortunadamente mi papá no murió solo. Es algo que le agradezco a Dios, ¿no? Porque estaba él feliz, estuvo en un momento feliz, estuvo como recogerlo en un momento como feliz de su vida. Él ya estaba feliz porque nos decía que el último nieto que él quería conocer era al hijo de mi hermano, que acababa de nacer, tenía días de nacido. Entonces él, cuando lo conoció, lo cargó y le dio de comer, y él nos decía, yo ya me puedo morir, dijo, ya conocí al niño, le decimos gusanito, ¿no? Ya conocí el gusanito, ya me puedo morir, decía él. Y ya tenía como una semana diciéndonos que, así hablando como de cosas así, de que iba a fallecer y cosas así. Y pues es obvio que uno lo presenta, ¿no? O sea, él ya lo presentía, ya lo sentía. Y pues se podría decir que Dios le regaló esa dicha de morir acompañado de sus hijos y de su esposa, porque estábamos pues alrededor de él. Pues no sé, o sea, duele, pero si te pones a pensar, no todo el mundo puede morir así, o sea, hay mucha gente que muere sola, hay mucha gente que muere por accidentes, ¿no? Y ni siquiera se puede despedir. La gente que murió por COVID. Pues cosas así, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar que nos prestó, tal vez no tanto tiempo, pero es por la enfermedad que tuvo, se aguantó bastante y se aventó dos rounds con su corazón. Pues fue muy fuerte. Uy. Pues, ¿qué les puedo decir? Es muy doloroso. Pero pues al final estoy tranquila porque sé que fue una buena hija y él siempre nos dijo que estaba orgulloso de nosotros. Porque si se iba, él ya sabía que nos había dejado grandes, le decía a mi mamá. Ya nos había dejado grandes y éramos personas de bien. Y pues, por esa parte estoy tranquila y acepto las cosas. Duele, duele hablar de ello. Pero acepto las cosas porque pues sé que él estaba ya pleno, se podría decir ya. Estaba pleno con su vida. Logró formar una familia, logró ver a sus hijos crecer. Y Dios no lo dejó morir en soledad, que es uno de los miedos que él tenía. Morir solo. Y una de las cosas bien raras es que ese día nosotros no sabíamos, nos dijo ya después una prima, pues ese día era el cumpleaños de mi tío, un tío que falleció, hermano de él. No sabíamos nosotros que mi papá, pues nunca, apenas se acordaba de nuestros cumpleaños. Mi papá nos dijo, mi prima, es que ese día era el cumpleaños de mi tío y mi tío había muerto hace unos 5 años atrás. Y mi papá no tuvo la oportunidad de irlo a ver porque mi papá estaba como estaba diabético, él no podía viajar mucho en autobuses y menos en avión porque se le subía la presión, ¿no? Entonces no pudo despedirse de él en persona. Entonces sí nos sacó así como que muchos dijimos, no, a lo mejor vino mi tío a recoger de repente. Y pues, después sí. Sí, duele bastante, pero pues es parte de la vida. Solo espero que pues ya esté en un lugar mejor. Yo creo que sí, porque él era una muy buena persona. Ya se merece descansar. Trabajó mucho para hacernos grandes. Para unas personas de bien. Y pues sí lo extrañaba porque pues siempre era mi compañía. Cuando yo me iba al trabajo, pues yo me lo llevaba a su trabajo. Era algo que bromeaba mucho. Peleaba mucho, pero no de mala onda, sino jugando. Era el único que me seguía como el rollo, ¿no? De, no sé, siempre me copiaba mis frases y cosas así. Era divertido. Y siempre le hacíamos bromas a mis hermanos con él y yo y cositas así, o a mi novio, cosas así. No seguía la onda. Era muy bromista, le gustaba mucho cantar. Y le estuve poniendo cuando tuvimos ya sus cenizas aquí, porque le pusimos un altarcito. Le estuvimos poniendo pues la música que a él le gustaba. Palabras de Dios, porque mi papá era cristiano. Él le encantaba ir a la iglesia, pero como ya él no podía casi caminar, usaba un bastoncito, pues ya no iba. Y aparte le decíamos que no fuera porque esa iglesia no era muy, muy buena donde iba. Pero él decía que no iba por la gente, iba por escuchar la palabra nada más. Entonces, él era muy feliz yendo a la iglesia. Decía que, siempre nos decía que él sentía mucho la presencia de Dios cuando estaba en la iglesia, ¿no? Los cultos sentían muy bonito. Y siempre nos decía que ojalá algún día nosotros pudiéramos sentir como eso, esa presencia. Pues estoy feliz de que haya vivido una vida bien. Mira, estoy tranquila porque pues fui buena hija hasta el final. Y pues no me queda otra más que aceptar, ¿no? Aceptar que ya no está y que pues va a doler. Va a doler todavía mucho tiempo. Pero sé que no le gustaría vernos tristes. Sé que a él no le gustaría que nosotros veamos tristes. Porque pues él era alegre. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ya lloré un montón, lo siento. Es que últimamente, pues, o sea, nosotros, mi familia, siempre fuimos como no fríos, pero ni tampoco insensibles, sino que somos personas que nos cuesta mucho decir te quiero, te amo, cosas así. Entonces no es porque no lo sintamos, sino que lo demostramos nosotros, pues se podría decir con acciones, con lo que está, lo que nosotros pensamos que está a nuestro alcance para poder demostrar amor, no con decir las palabras. Y mi papá, me acuerdo que él siempre decía que quería como que le escucharnos decirle te quiero, ¿no? Nosotros le decíamos a papá, pero usted sabe que lo queremos, o sea, no se lo tenemos que estar como diciendo todo el tiempo, porque pues eso se nota. Le decíamos nosotros que lo queremos, pero no sé, él decía que él siempre nos decía, ¿no?, que le hubiera gustado ser más afectivo con nosotros, que nosotros hubiéramos aprendido como a decir te quiero, te amo. Él últimamente, siempre que le gustaba mucho hablar por teléfono con mis tías, quedaba mucho tiempo y les decía te quiero, muchas gracias, oh Dios, siempre les decía te quiero. Entonces pues yo siempre decía, siempre me quedé con la espinita de que me hubiera gustado haberle dicho te quiero, para que pues él, no sé, a lo mejor, tal vez para que fuera más entendible, o para que él pudiera haber escuchado como esas palabras en sí. Pero pues yo siempre se lo demostré con acciones, pues, o sea, con ir por él al trabajo, que yo me desvelara, llevarlo pues al trabajo, recogerlo, cosas así. Incluso levantarme los sábados tempranito para llevarlo al trabajo, cositas así. Aunque yo estuviera desvelada o así, no importaba, pues sí refunfuñaba a veces, porque uno a veces quiere, dice, ay, quiero dormir más, pero uno dice, no, ¿cómo lo voy a dejar solo? Entonces yo siempre, detuve siempre mis cosas, porque, pues, para hacerlo feliz, para poderlo ayudar. Pero no me arrepiento, no me arrepiento de nada de eso, porque, pues, a lo mejor y pude alargar más sus días de vida, ¿no? Para no arriesgarlo, cosas así, para que no se cansara tanto, cosas así. Entonces, pues, por una parte, ¿cómo se puede decir? Mi mente, mi alma está tranquila, porque pues di todo lo que pude dar, ¿no? Di lo poquito que yo pude dar, lo di. Y yo sé que pues a él está orgulloso y está feliz, ¿no? Les puedo decir. Ahí disculpen los perritos. Dice, vale, aunque no se lo haya sabido poder decir con palabras, él seguramente sabía y seguro de que lo amaba. Sí, yo sé que sí. Es que él siempre, yo siempre le dije, es que papá, pues que ustedes también pues nos enseñaron a decir te quiero, te amo, cosas así, ¿no? Y no es porque los culpe, ¿no? O sea, ¿no? Pero también nosotros también luego podemos adaptar diferentes personalidades, ¿no? Pero pues no es algo como que sea fácil como decir, o tal vez yo soy de las personas que pues mejor te lo demuestro, te demuestro las cosas a decírtelas porque, pues, como dicen, las palabras se las lleva el viento. Porque cuántas personas no le he dicho te quiero a una persona y luego, pues, la deja, ¿no? Cosas así. Entonces, pues, es mejor demostrarlo con hechos y con palabras. Si es bueno decirlas una que otra vez, tal vez para que la otra persona, pues, sienta como eso, a lo mejor la manera de no sé, como que a lo mejor llega un momento en tu vida que sí necesitas escuchar un te quiero o un te amo o cosas así, pero es más perdón, pero es más bonita que sea como demostrado, no con hechos. Ay, es que ya ando toda chillona ya, perdón, ay, disculpe. Y no sé, hablar de ello me ayuda porque puedo llorar también. O sea, cuando estuve escuchando la música que le encantaba a mi papá también, o sea, lloro, me hago añicos, ¿no? Porque intento ser fuerte. Pero pues hay cositas que pues me vuelven a derrumbar. Y pues ya ahorita pues nada más, ¿qué le voy a hacer? Echarle ganas y cuidar a mi mamá, que es lo que me queda. Cuidar a mi mamá y a mis hermanos. Salir adelante, cumplir mis sueños. Porque, pues la verdad, me da miedo no alcanzar a cumplir mis sueños. Que de repente me muera, ¿no? Y sin haber cumplido mis sueños, creo que sería una cosa que a lo mejor, no sé, a lo mejor ni descansaría en paz. Sí, me gustaría hacer que ustedes también cumplan sus sueños. Si tienen algo en mente, si quieren hacer algo, hay que hacerlo. Como dicen, siempre es un nuevo día para comenzar. Y pues hay que estar orgullosos de lo que somos. Y pues si sientes que no estás orgulloso de lo que eres, pues que espero que tengas pues la fuerza para comenzar de nuevo, ¿no? Y ¿qué les puedo decir? Pues ya voy a despedir el programa, chicos, porque ya me aventé mis horas aquí llorando. No, me gusta mucho poder compartir con ustedes. La verdad, les agradezco mucho que me hayan escuchado aquí llorar y decirles lo que yo siento y compartirles un poquito de lo que yo siento, porque pues no sé, a veces puedo tratar de ser muy fuerte, pero también soy una persona muy débil. Y y no está mal, pues, o sea, no es malo tener debilidades, pero también pues hay que saber en cuándo son buenas y cuándo son malas. Ya me voy a ir. Ya me voy a ir porque sí tengo que. Ni siquiera, no he desayunado. De hecho, así como llegué ahorita, llegué corriendo de ir a recoger mi trabajo. Llevé mi trabajo y lo recogí el nuevo. Y pues sí, ya me tengo que ir a desayunar porque ya van a ser las 11 de la mañana. Creo que para ustedes van a ser como la 1, creo, ¿no? Algo así. No sé, para las personas que vayan a comer, pues mucho provecho. A las personas que van a desayunar, pues provecho también. Y ya, pues ya, voy a dejar de llorar. Tratar de dejar de llorar o llorar un ratito más, pero ya en privado. Porque ya lloré mucho en exclusiva aquí. Pues, ¿qué les puedo decir? Escuchamos el viernes, si Dios quiere. Dice Eli, gracias por la confianza, por abrir tu corazón. Gracias a ustedes por escucharme, porque no todo el mundo soporta una persona chillando aquí, ¿no? O sea, todo el mundo así como que, ay, está chillona. No todo el mundo aguanta pues estarme escuchando. Y pues yo les agradezco eso, ¿no? Que tengan la paciencia de escucharme. Y pues ya. Dice, gracias por la compañía, compartir sus sentimientos. Gracias a ustedes por escucharlos, la verdad. Espero que con el tiempo el dolor sea menos. Cuídate mucho. Muchas gracias. Igualmente, cuídense mucho. Estamos contigo en cualquier momento. Muchas, muchas gracias. Y pues, ¿qué les puedo decir? Pues los invito el viernes que me acompañen a soltar un turno. Vamos a platicar. Vamos a. Yo, a lo mejor va a haber preguntas del más allá. O a ver qué otra cosa practicamos ahí. Que platicaron muchas cosas. ¿Qué les puedo decir? Pues quédense con la programación. Hoy vamos a tener todavía programas. Entonces, pues los invito a que no se despeguen y sigan escuchando la programación de Station. Oh, te mando un abrazo. Yo contigo me entro en sentimientos. Te queremos. Muchas gracias. Ay, discúlpame por hacerte llorar. No es mi intención. Pero pues quería hablar sobre ello porque esto ayuda a curar un poquito y a compartir con las personas que uno quiere pues los sentimientos. Yo siempre he sido de esas personas que cuando pues algo me está lastimando siempre digo, pues a veces no sé cómo decirlo, a veces puedo ser tal vez como muy agresiva al decirlo, o a veces puedo ser muy llorona, o a veces puedo decírtelo como pena, o a veces puedo decírtelo riéndome. Casi siempre digo las cosas así como sarcásticamente riéndome. pero es porque a veces, no sé, como que ese es mi mecanismo, ¿no? De dar las noticias. ¿Qué les puedo decir? Pues ya me retiro, chicas, porque voy a ir a desayunar. Les agradezco mucho, mucho, mucho por haber estado conmigo. Gracias por haberse quedado hasta el final. Y pues ya me voy. No se pierda la programación de Station, la verdad, muy buenos programas. Y pues hay que echarle ganas y seguir para adelante. No queda de otra. Y pues ya me voy. Tengan muy bonito inicio de semana. Bye bye. Give me 내게 길을 열어. Me gusta revivirte en mi mente, verte en el cielo e imaginar que me sonríes cada noche. Muchas veces imagino que me guiñas un ojo y que me haces cómplice de tus miradas, como hacías cuando estabas aquí. viaje de mil millas comienza con un solo paso. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y hacer un nuevo final. Dentro de 20 años, a partir de ahora, te arrepentirás de las cosas que no hiciste. Así que suelta las amarras y navega fuera de tu zona de confort. Busca el viento en tus velas, explora, sueña, descubre. Nadie puede quitarte tus recuerdos. Cada día es un nuevo comienzo. Crea buenos recuerdos, todos los días. Nunca es demasiado tarde para convertirte en quien quieres ser. Espero que vivas una vida de la que estés orgulloso. Y si descubres que no, espero que tengas la fuerza para comenzar de nuevo.